Iracema, ¿la política tiene sexo? Primera solución. No te molestes, compañerita, pero entiende que los cargos para las mujeres son asistencia social, tesorería, relaciones públicas, secretaría de mujeres. ¿Por qué no esta última, Iracema? Tú como mujer lo harías muy bien. Acepta. ¿Y si no acepto? Bueno, ese es tu problema. Aquí no hay más. ¿Lo tomas o lo dejas? La cerrazón de los compañeros me decepcionó profundamente. Es cierto que los conocía y sabía de su vena machista, pero yo militaba desde hacía mucho y creía que ellos reconocerían mis capacidades. Claro que sí, Iracema, pero entiende, la Secretaría General no. Hablé con las compañeras. Ellas también estaban molestas y decidieron apoyarme. Fuimos todas a hablar con el presidente del comité electoral. Vamos, vamos. Compañeras, como militantes deben saber que para postular a los más altos cargos políticos, el candidato debe haber tenido por lo menos 5 años en un cargo directivo. Pues la compañera Iracema hace 10 años que está en el partido y ha tenido varias responsabilidades. No. Ella ha estado apenas 4 años como tesorera. Eso no es suficiente. Eso no basta. No. Me costó aceptar la realidad. Mi partido, al que entregué tantos años de mi vida, está dirigido por machistas que temen la participación de las mujeres. Y lo peor es que no van a cambiar. En este siglo que cada vez hay más mujeres en la política, ellos se aferran a prácticas trasnochadas. Ya tomé mi decisión. Compañeros, aquí está mi renuncia. Pero compañerita, ¿cómo vas a hacer eso? Ahora estoy fuera, sin militancia. Aún no quiero meterme en ningún otro partido. Esperaré a ver si encuentro uno que tenga los mismos principios que yo. Que la igualdad de oportunidades sea una realidad y no un discurso. ¿Lo encontraré? ¿Tendré que renunciar a mi futuro político? 100 Mujeres en Conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.